Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 25 de abril. El Grupo Municipal del PP de Ubrique ha reiterado su apoyo a la plataforma por una asistencia pediátrica digna. Su portavoz, Manuel Toro, su compañero Sergio Carrera han señalado que comparten todas las reivindicaciones de este colectivo que nació por la inquietud de varios centenares de padres y madres de la localidad. Además, ha mostrado su respaldo independientemente de la administración a la que se le tenga que pedir, ha dicho, y el color político de la misma, refrendando su preocupación por todos los problemas que atañen de las cumbres para abajo. Por otro lado, han adelantado su voto favorable a la operación de crédito a largo plazo para la compra de la unidad de actuación 6 para la creación de plazas de aparcamiento, punto incluido en el orden del día de la sesión plenaria de hoy. No, está claro, es decir, la postura del grupo municipal durante estos 4 años la hemos tenido clara, ¿no? Es decir, yo como portavoz y presidente local, hasta que termine esta nueva legislatura, ¿no? Que se entiende que con las elecciones y la nueva corporación, pues en este caso, pues ya habrá otros compañeros que para la siguiente. Pero realmente aquí lo que nuestro trabajo en el tema de pediatría y en el tema de salud, siempre hemos mirado desde las cumbres para abajo, es decir, lo que nos interesa independientemente, no solamente la mejora de pediatría, sino otras cuestiones como de centro de salud. Lógicamente hay que hacer referencia, ¿no?, que esos profesionales están haciendo su trabajo de la mejor manera posible, y lo que nos transmite, que por supuesto le hemos planteado toda nuestra respaldo a la plataforma con el tema de pediatría, lógicamente ellos han querido transmitir pues las mejoras que se pueden realizar. Entonces, cuando una plataforma te plantea que se puede mejorar, pues lógicamente tienes que plantearlo. Independientemente que en la Junta de Andalucía esté gobernando el Partido Popular, nosotros lo que nos interesa, si tenemos que exigirle, como lo exigimos ahora, con esta adhesión a la plataforma, que se mejoren todas aquellas cuestiones, como el tema ahora de pediatría, que sea para beneficio de nuestro pueblo, y no solamente en esas cuestiones, ¿no?, sino en otras cuestiones de salud, que todo lo que sea mejorable en nuestro centro de salud para mejor atención, y lógicamente vamos a estar a favor de nuestro pueblo, aunque haya que exigirlo a la Junta de Andalucía y al PP. Así, eso lo hemos tenido siempre claro, ¿no? Entonces, por eso lo que nos ha interesado, que no solamente en esta cuestión de salud, sino en todas las cuestiones, hemos exigido siempre a la Junta de Andalucía pues todo aquello que podría beneficiar al pueblo de Ubrique. Como tú bien has dicho antes, a colación de esto, como tenemos el espacio del jueves, una hora, entonces hemos decidido, lógicamente, que en el espacio del jueves pues vamos a hacer ahí varias valoraciones, porque lógicamente yo como portavoz y Sergio y otros compañeros pues pueden hacer también valoraciones de estos 4 años, que lo haremos, lógicamente, de estos 4 años, y que realmente, cuál es nuestro planteamiento, que se puede mejorar, y también otras valoraciones que vamos a hacer. Entonces, y como ahí se abrirá, lógicamente, el teléfono a los ubriqueños, para que consulten todos los ubriqueños, pues todas las opiniones que crean convenientes. Nosotros, este grupo municipal, pues nos sentimos súper satisfecho y lógicamente pues honrado de que siempre de ese apoyo que nos han dado los ubriqueños. Y bueno, como ya yo bien dije en el mes de febrero, daba ya un paso atrás, ya son 20 años, entiendo que todavía voy a cumplir los 63 y me puedo prejubilar, ¿no? Pero en este caso, para mí ha sido un verdadero orgullo. Entiendo que es en política tiene que haber renovaciones, es bueno que haya renovaciones, otra postura, aunque la profesionalidad también que uno se lleva de 20 años, pues es una formación que uno ha hecho con sus errores, con sus aciertos. Entonces, la gestión ahí queda, no las palabras, los hechos son los que ahí quedan. Y en este tema, bueno, te queríamos también hacer referencia, que hoy también tenemos un pleno donde uno de los puntos que vamos a, ya lo dijimos en las comisiones informativas, vamos a apoyar. El ayuntamiento ha solicitado, en este caso, un crédito de 1 millón de euros para el tema de aparcamiento, y bienvenido sean inversiones, ¿no? Que por eso realmente nosotros en los presupuestos no dimos nuestro voto favorable, porque entendíamos que es que había decisiones que el ayuntamiento de Ubrique, con una solvencia ahora más económica, debería haber invertido en más inversiones. Entonces, bueno, bienvenido sean esta inversión, porque en la zona del Paseo del Prado y demás, pues como en este caso será la UA6, pues que se hagan allí aparcamiento, pues bienvenidos sean. Esta tarde, a partir de las 8, tiene lugar el pleno ordinario relativo al mes de abril en el Ayuntamiento de Ubrique. Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, se tratarán los otros dos puntos del día: la modificación presupuestaria número 10/2023, modalidad de crédito extraordinario, y la concertación de operación de crédito a largo plazo para la compra de la unidad de actuación 6. En la sesión podrá seguirse en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com. Por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha programado para este próximo fin de semana el evento Discolite Primavera 2023, que tendrá lugar los días 28 y 29 de abril en la Casa de la Juventud. El concejal Antonio Martel ha explicado que se trata de una fiesta sin alcohol, con un DJ en directo y un espectáculo de luces. Las plazas son limitadas hasta completar aforo mediante la adquisición de una entrada gratuita en la propia Casa de la Juventud. La actividad se encuentra dirigida a jóvenes con una edad de 14 a 17 años. El horario del viernes será de 8 de la tarde a 11 de la noche, mientras que el sábado la fiesta será desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Seguimos ejecutando, bueno, seguimos avanzando en lo que son las diferentes fechas y actividades de la Agenda Joven para esta primavera 2023, y bueno, la siguiente actividad anteriormente fue la Feria del Videojuego, que tuvo bastante acogida, un día muy interesante con los jóvenes de nuestra localidad, donde pudimos disfrutar de lo más granado de los videojuegos. Y en este caso, pues bueno, nos trasladamos ahora a lo que sería la Casa de la Casa de la Juventud, y bueno, con una discolite, lo que sería una discoteca para jóvenes menores de edad, y bueno, la actividad principalmente es transformar la Casa de la Juventud en una discoteca donde puedan participar los jóvenes. Sé que es una actividad que es bastante tiempo demandada y vamos a hacerla realidad. Hemos estudiado muy bien cómo transformar esa Casa de la Juventud en una discoteca para que los jóvenes menores de edad puedan participar y puedan disfrutar de una velada de nocturna con música, y bueno, podrán allí entrar todo aquello joven entre 14 y 17 años, abierto un poco a lo que son la edad del instituto, ¿no? Y principalmente durante la fecha del 28 y 29 de abril, en el horario de apertura normal de la Casa Juventud, pues montaremos una discoteca el día 28 de abril de 8 a 11 y el 29 de abril de 4 a 11. El sábado lo ampliamos todo lo que es la tarde, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, una auténtica fiesta sin alcohol, sin humo, con un DJ en directo, espectáculos de luces. Las plazas son limitadas a completar un aforo, no es infinito, ¿no? Pues hemos utilizado lo que es la Casa de la Juventud. Y para poder participar, todos aquellos que quieran reservar entradas, la adquisición es gratuita, una entrada gratuita en la Casa de la Juventud. Durante estos días, que se vayan acercando todos los interesadas a la Casa de la Juventud y se les proporcionará dicha entrada. También informar que, bueno, habrá un servicio de ambigú con bebida, refresco, sin alcohol, evidentemente. Y bueno, que es una demanda que nuestros jóvenes, y lo hacemos realidad, es un proyecto piloto. En función de cómo vaya resolviéndose esta actividad, la prolongaremos, haremos más veladas, aumentaremos la discolite, como si los nostálgicos, un poco los que tengan buena memoria, recordarán en los años 90, que yo he sido partícipe de esta discolite en mi época del instituto, y si resulta como era en mi época, podemos disfrutar de que los jóvenes de nuestra localidad tengan un espacio de ocio nocturno con su correspondiente discoteca para jóvenes de nuestra localidad. estamos viendo la posibilidad de facilitar a todos los que vayan a la fiesta, pues, su entrada, y cuando entre a la fiesta, pues, proporcionarle una bebida como hicimos en la feria del videojuego. Sí, sí. En este caso, pues, estamos estudiando todavía, pero bueno, allá habrá servicio de Ambigood. En el caso dado de que se cobre, pues ya veré, serán precios populares, precios más que más significativos, pero en este caso habrá servicio de Ambigood. Para todo aquel joven que se presenta allí, pues bueno, podrá tomarse un refresco dentro de lo que es el espacio. Sí, está limitado el consumo de bebidas y de comida dentro de lo que es. Por norma general, no, pero el tema de beber y refresco y de comida, intentamos un poco la Casa Juventud, pero en este caso, como una actividad, que bueno, el tema de tomarse un refresco o una bolsa papa, pues lo vamos a permitir durante el periodo del horario de que esté desarrollándose la discolar. Sí, de buena acogida, y bueno, todo lo que son los elementos que conforman el realizar una actividad de este tipo, pues prolongaremos la actividad. Actualmente es una petición de la petición que había por parte de los jóvenes a organizar una pequeña, era fiesta, organizar una fiesta, una discolar y fiesta, y es lo que estamos ahora mismo ejecutando. Toda esta información, cuando hablamos de los jóvenes, nos piden, ¿no? A través de los diferentes diagnósticos, a través de los diferentes canales de comunicación que disponemos, a través de tanto corresponsales juveniles, página web, los diferentes talleres que hemos realizado en los centros educativos, pues, bueno, hay un montón de información que se organiza y resultan este tipo de actividades, la discolar y la feria del videojuego, la visita al salón manga y bueno, y todas las actividades que vamos ejecutando a través de las diferentes agendas dependiendo del periodo del año. La Delegación de Cultura ha informado que han sido un total de 24 las candelas solicitadas para la celebración de la crujía de Gamones el próximo 6 de mayo. Del mismo modo, hasta el momento se han recibido 7 inscripciones de asociaciones de vecinos que participarán en el concurso de decoración de barriadas. El plazo sigue abierto hasta el próximo 3 de mayo y las bases del mismo recogen que las barriadas deben ser exornadas con elementos naturales y florales y ornamentadas con objetos decorativos tradicionales utilizándose para su valoración los criterios de originalidad, tradición, innovación y decoración de la cruz. En esta ocasión he estipulado 3 premios de 300, 200 y 150 euros respectivamente. Cambiamos de asunto. La 16ª tarde de juegos que se celebra este jueves y que organiza la comunidad educativa a través del proyecto Ubrique Blanco de Paz destinará parte de su recaudación a la ONG Proyecto Alfa, cuyo objetivo es impulsar la investigación y apoyar la rehabilitación de personas afectadas por distrofia muscular de cinturas. El evento tendrá lugar en el CEI Fernando Gavilán en horario de 5 a 8 de la tarde y la entrada tiene un precio de 1 euro para los adultos y 2 euros para los niños, a los que se les repartirá una merienda. Es curioso que esta enfermedad se da sobre todo en el sur de Europa. Hay más casos. Y tenemos familia, bueno, desde Argentina a Marruecos y luego en España sí hay unas 24 o 25 familias que están afectadas por esta enfermedad. Sí, la verdad es que, no porque lo hagamos nosotros, pero es que es verdad que la afección de momento funciona muy bien y la familia está muy involucrada, cada uno en su ámbito, en su pueblo, en su ciudad, está siempre realizando diferentes actividades, desde carreras, la proyección del documental, mercadillos solidarios. La verdad es que muy bien. Y os digo, en muy poco tiempo hemos conseguido financiar un principio de investigación, que no es poco. Por desgracia, sí, las grandes corporaciones y los hospitales pues no atienden este tipo de enfermedades como deberían. Tienen recursos limitados los hospitales y los sanitarios, entonces las familias somos las que, a través del esfuerzo teniendo que pedir, por desgracia, tenemos que aportar dinero para este tipo de investigaciones. Sí, no queda otra que seguir buscando recursos por donde sea para esto, para seguir investigando y buscar la posible solución, que en este momento solo pasa por tener rehabilitación y mantener los músculos los más fuertes que se puedan, por si algún día hubiera una cura. Pues te diría que por suerte crece muy poco a poco, porque te digo por suerte porque en este año a lo mejor creo que tenemos 2-3 nuevos miembros, ¿sabes? Y ya te digo, vamos creciendo con muchas actividades personales de cada uno en sus diferentes sitios y poco más, Estamos ahí trabajando y cada uno, yo digo, desde su ámbito, pero poco más. No tenemos una iniciativa conjunta porque estamos muy separados. Hay gente desde Barcelona, Galicia, Murcia, Valencia, Argentina, Marruecos. Sí, gracias a las tecnologías, a los grupos de WhatsApp, correo electrónico, pues tenemos periódicamente reuniones y vamos viendo todo lo que estamos haciendo y aportando ideas nuevas y, ¿sabes?, comentando todo lo que hace cada uno en su sitio, ¿sabes? Uh-huh. Ayudándonos nosotros también, ¿no? Si podemos mandarle de Dubrique, pues sabes, tenemos marroquinería, pues mandamos para los distintos mercadillos. Cada uno en su ámbito aporta lo que puede. De verdad, Juan Carlos, sinceramente me parece increíble cómo se han volcado. Desde los colegios, del instituto, el Instituto Remedio, el FATOU, no quiero dejarme ninguno, pero como organizaciones privadas de gente de rutas, de senderismo, además, de yoga, o sea, de todo, de verdad, que es increíble el apoyo que estamos teniendo y cómo se vuelca la gente con nuestro proyecto. O sea, son iniciativas que vienen a buscarnos, o sea, que nosotros no ni hemos organizado nada y ellos vienen a buscarnos con la única intención de ayudar. Eternamente agradecido, ¿verdad? Increíble. Sí, yo digo que es increíble. Y además es muy bonito que los que sean los niños, los que colaboran, hagan talleres, hagan distintas actividades para concienciarlo, con la solidaridad y con la ayuda a los demás. Eso también es muy bonito. Y en deportes, Jesús Orellana conseguía este pasado fin de semana un histórico ascenso a segunda ref con el Club Atlético Antoniano. El conjunto sevillano vencía por 0-5 en Coria en el último partido de la liga regular, defendiendo el primer puesto que otorga el ascenso directo a la cuarta división del fútbol español. En el plano individual, el ubriqueño ha vivido una temporada complicada después de caer lesionado por quinta vez en su rodilla derecha. Fue el 11 de septiembre a los 8 minutos de comenzar el primer partido de liga. Cuatro meses después, el 15 de enero, reaparecía frente al Ayamonte para ser uno de los habituales a partir de entonces en los 11 de Diego Galiano. Unos momentos difíciles que le han dejado, reconoce, secuelas tanto a él como a su familia y al entorno cercano. El 90% de las personas le decían que dejara el fútbol, pero sentía que tienen que romper barreras. El centrocampista ubriqueño cree que la unión del grupo, unida a la racha de 11 victorias consecutivas, 9 de ellas dejando la portería a cero, han sido las bases del éxito de un equipo en el que reconoce que ha caído de pie y al que agradece que apostara por un futbolista que llevaba 2 años y medio sin jugar. Mira, de primera hora cuando firmamos por el club de los jugadores, teníamos el objetivo de mantenernos. Pero hemos ido rompiendo barreras, hemos hecho un buen grupo y al final conseguimos, por ejemplo, faltando un mes para terminar la liga. Y no ni lo celebramos de la emoción que teníamos de conseguir el objetivo de ganar la liga. A lo largo de la temporada tú vas viendo cómo te enfrentas a los rivales, si son más buenos y tal. Y llegamos a un punto de la temporada en que conseguimos 9 partidos seguidos, ganando con portería cero y 11 victorias consecutivas. Entonces ya ahí te empiezas a replantear las cosas, porque claro, viniendo con el objetivo de mantenerte y viendo lo que estás haciendo, desgraciadamente la cabeza es muy traicionera y quiere más. Y al final pues lo hemos conseguido. Buah, pues si te digo la verdad, he estado en equipos mejores y para mí la clave este año ha sido el grupo. El grupo era inquebrantable y a muerte de siempre, todos, como si fuéramos hermanos. Y para mí eso ha sido la clave. No, de verdad, yo agradecido a Lebrija, que parecía que yo era famoso, ¿sabes? Y no sé, y ve la ilusión de un pueblo, de los niños, que te pidan la ropa, que una firma, lo que sea, pues eso de agradecer. Y después de lo que llevo pasado. Al principio fue complicado, porque yo llegué esta temporada en plena condición para jugar todo el año titular. Y desgraciadamente llegó el primer partido de liga y me vuelvo a lesionar y es como volver a empezar de nuevo, ¿sabes? Y esos días que no te deja secuelas, y no solo a ti, a tus familiares, a tu entorno cercano. Y si te digo la verdad, por ejemplo, el 90% de la gente me había dicho que dejara el fútbol. Pero no sé, siento que hay que romper barreras y mira, la vida me lo ha regalado este año. Al fin y al cabo, tu familia es la que siempre está ahí. tu padre, tu madre, tus hermanos, tus amigos, esos son los que te dan el ánimo suficiente para volver. Y obviamente algún médico que también es importante que te eche una mano y te ayude a volver. Hombre, yo hablé con ellos y para ellos también fue difícil, porque obviamente un jugador que viene 2 años y medio sin jugar o 5 operaciones de rodilla, pues te lo tienes que pensar antes de darle dinero, ¿sabes? Pero he caído de pie en Lebrija y desde primera hora me he llevado muy bien con la directiva, con todo, y me han apoyado, la verdad, desde primera hora. Uh-huh. Y eso se lo tengo que agradecer siempre. Totalmente, yo es que, si te digo la verdad, yo soy un niño chico, como con un balón nuevo, ¿sabes? Este año. Y cuando salen las cosas así y demuestras que, no sé, que nos limitamos mucho en general, el ser humano se limita mucho y es capaz de hacer mucho más de lo que esperamos. Mira, yo ahora mismo estoy estudiando una tesis doctoral y en principio, si tengo suerte y tal, me gustaría seguir en el Antoniano y, no sé, seguir con el proyecto que tiene y con mis estudios y en principio a verlas venir, ¿sabes? Me he lesionado tantas veces que ya no miro con vista al futuro. Totalmente. Bueno, y no en el plano deportivo, al final en la vida. Totalmente, ¿no? Pero al fin y al cabo son experiencias y yo entiendo que si no tienes ninguna lesión y tal, pues estás pensando en mejor equipo o tal, no sé qué, pero yo ya hoy en día prefiero gente cercana, gente que te cuide a incluso el dinero. Pues que si quieres algo, que vayas a por ello. Que sea lo que sea, si te gusta y estás motivado, al final consigues lo que sea. Por su parte, José Manuel Solano disputará con el Club Deportivo Azuaga el playoff de ascenso a esa segunda ref, tras una disputa encarnizada con el Llerenense. Una derrota en la penúltima jornada ante el Olivenza impidió que el conjunto del atacante ubriqueño lograra ascender de manera directa. Solano ha sido titular en 22 partidos consiguiendo un total de 4 goles. Y por último, hoy martes arranca el Trofeo del Petaquero, que cuenta con un total de 10 equipos inscritos, repartidos en 2 grupos de 5 cada uno. Tras una liguilla, una sola vuelta, con jornadas los martes y los jueves, se clasificarán los 2 primeros de cada grupo para las semifinales programadas para el martes 30 de mayo, quedando para el jueves 1 de junio la gran final. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.